En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WBIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es seguros de salud y servicios de salud para usted y los suyos. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Cuando de seguros de salud se trata, si nos sentimos más perdidos que un hueibisco o una cucaracha en baile de gallinas, pidamos y preguntemos, que el que busca encuentra y el que persevera alcanza. Llamemos y reclamemos que lo cortés no quita lo valiente y no hay peor gestión que la que no se hace. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos al 415-455-0102. Si nos escucha el miércoles en la mañana, estamos en su área y recibimos su llamada. En estos tiempos y en estas tierras, ayuda el contar con seguros y servicios para preservar o restaurar la salud de todos los integrantes de nuestras familias, para mantenernos sanos y para recibir la atención médica que necesitemos cuando alguien en la familia se lastime o enferme, es una ventaja estar asegurados. Aunque todos nos beneficiamos con cuidado preventivo y de emergencia, exámenes regulares, tratamiento de enfermedades, muchos no reciben atención médica por no tener seguro de salud o por no saber a dónde ir sin plan de seguro. El asunto de las aseguranzas de salud es complejo. Los planes de salud pueden sonar complicados y muchas personas no saben a qué seguros de salud califican, cómo y dónde matricularse y qué hacer para sacarles provecho. Además, hay rumores falsos, información incorrecta que confunde, intimida o desanima a quien se pregunta a qué seguros tiene derecho y acceso. La ley federal establecida por la administración del presidente Obama, llamada Affordable Care Act, mejor conocida como Obamacare, ya está en vigor y tiene ofrecimientos para todos, sin importar su edad ni su situación migratoria. Ya que informarnos es empoderarnos, en el programa de hoy nos preguntamos, ¿qué opciones de aseguranza médica hay disponibles para nuestros niños, jóvenes, adultos, ancianos? ¿A quién llamar o visitar para informarse e inscribirse? ¿Dónde acudir a recibir cuidado de salud física y mental si no tiene seguro de salud? Nuestras expertas hablarán con usted sobre los programas que ofrecen cobertura de salud y las clínicas que proveen estos servicios. Aproveche esta oportunidad. Llame con sus inquietudes, interrogantes, testimonios, sugerencias, vivencias al 415-455-0102. Que como panelistas, hoy contamos en el estudio con dos damas que tienen unas maestrías. Aquí hay más universidad de lo que se puedan imaginar y están dedicando sus carreras a educar, informar, invitar e inscribir a nuestra gente en estos seguros de salud. Nos acompañan por primera vez Damaris Caro, coordinadora de alcance comunitario e inscripción en Redwood Community Health Coalition. Un placer tenerle con nosotros hoy, Damaris. Muy buenas tardes, doctora Marisol. Muchas gracias por invitarme a su programa y por hacerme partícipe para yo poder llegar a todo el público oyente y hacerle saber de los beneficios de seguros de salud que hoy tenemos. Para eso estamos. Y sabemos que también usted se hace presente en eventos comunitarios como la Feria de Salud, el Picnic Comunitario, que allá estaba en su kiosco en San Rafael el mes pasado, porque queremos, sí, llegar que nuestra gente se informe y pase la voz de lo que aprenda hoy el que nos está escuchando. Y por primera vez, hoy conozco en persona a Verónica Vences. Ella es gerente de programas de salud y bienestar en el Centro La Luz, en el Condado de Sonoma, que están haciendo unos esfuerzos maravillosos. Bienvenida. Gracias, doctora. Sí, igual que Damaris, quiero darle las gracias por habernos invitado. Estamos localizados en el Valle de Sonoma, que es en el Condado de Sonoma. Es una región que a veces no se olvida mucho el condado y otros participantes. Entonces, gracias por invitarnos. No, cómo no. Y nuestra gente está allí. Uh-huh. Y sabemos que trabajando duro y a veces en trabajos arriesgados y cansones, es importante mantenernos sanos o ponernos más sanos, aprovechando los recursos a los que todos tenemos derecho. Y mejoremos el acceso. Claro. Así que, ¿qué tal si empezamos? Aclaremos, cuando hablamos de la cobertura de salud establecida por la ley de Obamacare, ¿qué áreas incluye? ¿Es salud física, mental, visual, dental? ¿Quién empieza? ¿Damaris Caro? Sí, hablamos sobre todo de salud física para los adultos. Y hablamos de seguros de salud física, dental y visual para los niños hasta la edad de 19 años. Muy bien. Así que, ¿para los adultos visual y dental no está cubierto? No está incluida por el momento. Están trabajando en eso y lo más probable es que en el año 2015 o el próximo inscripción abierta se tenga ya planes dentales y de visión. Así que ha sido la cosa poco a poco. No todo lo que va a haber ya está disponible, pero ahorita ya está disponible para los niños física, mental, dental y visual, y para los adultos física y mental también. Lo que falta es la dental y la visual, que ya viene pronto. ¿Es así como usted lo entiende también, Verónica Vences? Sí, también. Nuestro trabajo es más en recursos. Entonces, cuando alguien entra en nuestras puertas, lo que hacemos es que les ayudamos a inscribirse a la aseguranza, pero después de eso es encontrar un proveedor para ellos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y igual estamos tratando de hacer esa conexión con dentistas, clínicas, proveer esos servicios y hacer esa conexión entre la persona, la comunidad y el proveedor. Enlaces muy importantes, porque cuando hablamos de proveedor, a veces nos intimidamos o no confiamos. Pero si es alguien que viene referido por una clínica, conocemos y confiamos, entonces con más confianza vamos a llamar a que nos chequeen lo que nos van a chequear, sobre todo de cuestiones a veces delicadas que a la gente le da pena o hay algunos obstáculos. Así que esa conexión con los proveedores. ¿Qué tal algunos de los beneficios que ofrece la ley? En términos generales, después según las llamadas podemos ir un poco más específico, pero ¿cómo resumiríamos las ventajas de este nuevo programa? Damaris Caro. Bueno, primero para decirles que un seguro de salud te protege de algo inesperado en la vida, te trae paz mental y ahora con Cover California puedes obtener asistencia financiera que está disponible para muchas personas. Es un mercado donde puedes comprar un seguro de salud y, como ya lo dije, puedes obtener asistencia financiera. Los beneficios esenciales que ofrecen todos los seguros que puedan obtener a través de Cover California son 10. Y por la ley deberían tener, todas estas personas deberían ofrecer servicios ambulatorios, servicios de emergencia, hospitalización, maternidad y recién nacidos, salud mental y abuso de sustancias, incluye tratamiento de la salud del comportamiento, medicamentos, recetas médicas, servicios y equipos de rehabilitación y habilitación, servicios de laboratorio, servicios de prevención y bienestar y manejo de enfermedades crónicas, servicios pediátricos que incluyen cuidado dental y de la visión. Para allá, así que en verdad, ¿qué no cubre? Uh-huh. Esto en verdad abarca todos los aspectos, los sistemas del ser humano, y estamos hablando tanto para niños como para adultos. Y cosas como laboratorios y placas y medicinas y los aparatos que simuletan sillas de ruedas, todo esto es parte de lo que podemos tener acceso cuando estamos cubiertos y estamos matriculados. ¿Qué dice Verónica Vences? Sí, creo que es lo que acaba de decir Damaris, es muy importante tener en mente, igual tener en mente que ahora no se puede discriminar por algunos condiciones preexistentes. Vamos a hacer unas porras. Es un gran, gran, gran paso. Muchas personas que ya han tenido un ataque al corazón o lo diagnosticaron con HIV o algo así, a veces no tenían acceso a seguro. Ahora eso no es barrera. Exacto. Y también otra cosa que hizo es expandir la cobertura para estudiantes. Entonces, anteriormente era que si eras estudiante, se te hace un poco más difícil encontrar cobertura, pero ahora estando dentro de las reglas, todavía puedes recibir cobertura. Eso merece otras porras, porque sabemos que muchas veces no es fácil crecer aquí. Y aunque la ley dice, no, a los 18 ya eres adulto, la mayor parte de los jóvenes a los 18 no pueden estar independientes. Y si están siendo estudiantes, ocupan ese seguro de salud para que sean protegiendo y que sigan echándole ganas a los estudios. Damaris Caro. Ahora los jóvenes estudiantes, como decía Verónica, pueden inscribirse hasta la edad de 26 años si están en como dependientes de los padres. Así que si en la tarifa de impuestos, cuando hacemos con el ITIN o lo que sea, esos impuestos, si cuenta con sus hijos, como los cuenta como dependientes, hasta los 26 años puede tener su aseguranza. Y eso sabemos también a nuestros soñadores que van al colegio, hace gran diferencia. O aunque no sean estudiantes, o hay que ser estudiante. No, la edad es el requisito primordial. Digamos que a los 26 años no está en el colegio, pero está ya trabajando. Si está dependiente, viviendo en casa, quiere decir que también puede obtener seguro médico a través de sus padres. También puede obtener seguro médico si es que ya trabajan y ellos reportan sus impuestos, lo pueden obtener por ellos mismos. Fabuloso, muy bueno. Estas aclaraciones vienen muy bien. Tengo otra pregunta. Si nos preguntamos, no califico porque no tengo papeles, permiso de inmigración. ¿Qué recursos hay? Porque a veces decimos, bueno, eso se excluye. Tengo entendido que las clínicas tienen fondos para servir a estas personas, así que aunque no tengamos una tarjetita con seguro, podemos buscar la ayuda que necesitamos, ¿correcto? Verónica Vences. Sí, eso es algo que vemos mucho en nuestra comunidad. Por eso mismo creamos un folleto, que voy a dejar unos aquí, y el título es lo que debes saber sobre el seguro médico. Bajo ese folleto tenemos opciones de seguro médico, y una de las opciones por las que está hablando usted es descuentos o cuotas deslizantes, lo que se llama en inglés sliding scale. De acuerdo al ingreso. ¿Y el número de miembros de la familia? Exacto. So, la definición que damos es que esta es una escala basada en los niveles federales de pobreza. Aquellos por debajo del nivel o en situación de pobreza reciben sus servicios médicos con descuentos o gratis. Y cada la mayoría de las clínicas tienen este servicio disponible. Es solo de preguntar e informarse un poco más de cómo poder acudir a esos servicios. Así que asiste a sus clínicas comunitarias y allí le dicen, según su casa y su caso, qué le ofrecen, qué le cuesta. Y como decimos, preguntando se llega a Roma. Pedir, pedir y se os dará. Familias, estamos hablando sobre seguros y servicios de salud para todos. Llame si tiene preguntas, dudas, interrogantes o quizás algunos consejos, recomendaciones que estamos aquí para servirle en el 415-455-0102. Estuve con el micrófono preguntándole a unas cuantas gentes en el vecindario sobre este tema y esto es lo que nos dijeron. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Hola, mi nombre es Fátima González y la aseguranza que yo tengo es el medical. La conseguí porque estuve unos meses sin trabajar y apliqué y si me la dieron. Y mi niño Christopher, él tiene medical porque mi niño tiene autismo y él tiene su medical como disability. Bueno, mi nombre es Ramona Villalobos. Yo tengo medical para cuando uno está enfermo, pero yo lo obtengo por parte de mi esposo, porque él me lo provee para mí. Yo tengo aseguranza por mi trabajo y elegí Kaiser, que solamente tiene el copayment y es PPO. Mi hija tiene 20 años y como está en la universidad, entonces está cubierta por mi trabajo también hasta que termine la universidad. Yo tengo cobertura de salud a través del condado de Marin, pero a través de los servicios de salubridad. Fui a la oficina de Health and Human Services, que está en el Redwood Highway. Ahora que mis hijas son mayores de edad, porque tienen 18 y 20 años, entonces ellas individualmente han aplicado para recibir medical. Hola, mi nombre, yo tengo medical y lo tengo gracias a que tengo una familiar que trabaja ayudando a obtenerlos. Y gracias a Dios estoy muy contenta con eso. Oh, yo tengo seguro de salud solo para mis hijos. Uno tiene medical, medical completo porque nació aquí y dos, tres no nacieron aquí, pero tienen también medical y tienen el programa de DACA, entonces ahora pueden calificar para medical completo también. Y ahorita está por llegarles su seguro. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Ya estamos aquí y estamos listos para llamadas, pero antes de la primera, de lo que escucharon de la voz del pueblo, ¿algún comentario de nuestras panelistas? Verónica Vences. No, creo que en realidad es como dijo usted, preguntando si llega a Roma, y muchas de las condiciones que vemos, aunque no puedan tener aseguranza médica, ya sea por su indocumentación, si llega a preguntar por una condición física, tal vez eso le pueda abrir las puertas a más servicios. Entonces, a lo mejor se limita en seguro médico completo, pero si hay una condición, hay muchas veces que hay ayuda que se puede ofrecer por esa condición, ya sea diabetes, enfermedades en particular. Estupendo. Sí, y me consta que tengo una amiga que se accidentó muy feo y no tiene papeles de inmigración y pudo conseguir la ayuda aún a través de procedimientos muy complicados, costosos y demás. Así que pedir, no asumir, pedir y preguntar. Damaris Caro. Yo quisiera mencionar que en el mercado de Cobre, California, se puede conseguir seguro médico todas las personas, todos los ciudadanos y todos los residentes legales. No hay un límite de tiempo de estar en el país, de 5 años. No interesa si tienen permiso de trabajo, si son residentes que recién obtuvieron la residencia, pueden obtener este seguro de salud. En el caso de Medical ha sido expandido gracias a este programa de Cobre California. Eso. Muchas personas ahora no calificaba, ahora sí pueden calificar, incluyendo las personas de DACA. Escuchaba en las entrevistas a una persona que dijo de que tenía DACA. Lamentablemente para Cobre California no califica, pero califican para Medical. Exacto. Y todo depende otra vez en el número de personas en su familia y en sus ingresos. Excelente. Entonces hay muchas más opciones para las personas que necesitan ahora el seguro médico. Damaris, ¿qué tal decir el nombre, el número de Cobre California para tenerlo en la mano? En español deberían llamar al 1-800-300-0213 para obtener ayuda directa en español. También pueden llamarme al 707-285-2993 y yo les puedo dar información de otros lugares. Fabuloso. Y quien quiera ahorita tratar de hablar con ustedes, si está escuchando miércoles en la mañana, estamos en vivo en su área y el número es 415-455-0102. Este fue el número con quien conectamos aquí con Anbeli. A ver si la tenemos aquí. Anbeli, gracias por esperar. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo podemos servirle? ¿Comentario, consejo, consulta? Mire, yo nada más estaba llamando porque quería como agarrar un seguro para mí y mi esposo que no sea medical, que era bajo costo, quizás. ¿Un seguro aparte de medical? ¿Un seguro a bajo costo? Sí, porque fuimos a aplicar para el medical, pero me dijeron que posiblemente no nos lo iban a dar. Uh-huh. ¿Explicaron si la razón fuera por sus ingresos o por su situación migratoria? ¿Cuál razón le dieron? Yo creo que por los ingresos. Muy bien. Así que digamos, mucha de nuestra gente que trabaja duro, se gana su platita y a lo mejor pasó una línea que dice, no, ya no te hace falta medical. Ahora búscatelas que puedes pagar otro seguro. Vamos a ver qué dicen nuestras expertas. Gracias por participar en Belly. ¿Empieza Verónica Vences? Sí, una pregunta también es, ¿dónde está viviendo ahorita? ¿Puede decir el condado o la ciudad, señora Belly? Sí, yo vivo aquí en Marin. El condado de Marin. So, por lo que sé es que sí, como están explicando, medical llega hasta un cierto límite y ya después de eso, basado el ingreso y el número de familiares, entonces ya es lo que podría ayudarle Covered California. El siguiente paso sería comunicarse o conectarse con una agencia que tenga alguien que le pueda ayudar para inscribirse. Y creo que Damaris trajo ese número para Marin porque eso es lo que mencionaron como el mercado, es como cómo ir de compras para hacer el mandado, uh-huh. a qué hacer el mandado del seguro de salud, y hay que informarse, leer las etiquetas, y estos expertos le van a decir qué le conviene más. Con este pagaría aquello y le cubre esto y demás. Sí, normalmente se ve la escala y luego eligen la compañía de seguros que ellos quieren, y basado en eso se ofrecen 4 planes diferentes, que es bronce, plata, oro y platino. Y eso ya le explicarían a usted cuando vaya a contactarse con alguien. Usted puede llamar también a las clínicas comunitarias de Marín al 415-755-2586. Y me consta que hay alguien como nuestra querida Florencia Parada que se sienta con la persona mirando todos los números y sus papeles y le va a hacer unas guías. La decisión, claro, es suya. Sí, y ella le va a ayudar con inscribirse, le va a hacer las preguntas que más o menos le hemos hecho hoy día. Lleve sus documentos que necesita, que normalmente son sus pruebas de ingresos, su prueba de estado migratorio, su documento de identidad, número de seguro social, su dirección. Fecha de nacimiento. Excelente. Y con eso la van a ayudar. Así que no es tan complicado como suena, pero sí toma un esfuercito colectar esa documentación, uh-huh. y aparecerse, pero vale la pena. A veces cuando decimos a bajo costo, decimos, ay, no quiero pagar nada por eso. Y a veces gastamos en cosas que no tienen tanto valor. Se supone que es el costo que sea capaz usted de pagar según sus ingresos y según su presupuesto. Verónica Vences. Sí, claro. Y quiero agregar 2 cosas. La primera es que la persona que les va a ayudar a inscribirse ha sido certificada por el estado de California, entonces la información que se da es estándar en todo California. Vaya a esta oficina o vaya a la otra. Eso me dijeron, sí. En elegibilidad de Marín, me dijeron, ay, no puedo desocupar a EGDA para enviártela, pero si vean los de Sonoma, te van a dar la misma información porque es uniforme. Exacto. Puede fiarse. Y la segunda cosa, cuando yo me siento a hablar con los clientes, los miembros de la comunidad, y estamos explicando que a lo mejor pagar $50, $75 al mes es algo que nuestra comunidad no está acostumbrada, uh-huh. exacto, a hacer, pero cuando se pone uno a pensar en el efecto largo plazo, es cuando en realidad ahí tenemos que pensar cuánto valoramos nuestra salud y en esas situaciones de emergencia. Y es ciertamente una inversión en la salud. O sea, a veces decimos, pues antes yo no tenía que pagar, o en mi país no se pagaba, bueno, pero conseguía lo mismo que va a conseguir aquí. A veces lo barato sale caro, Damaris, caro. Y para informarle que siempre hay mucha confusión en cuanto al precio de la póliza de seguro. Una póliza de seguro, pongamos un ejemplo, cuesta $500, que es caro pagar al mes. Pero gracias a este programa y de acuerdo a sus ingresos, se le va a decir, bueno, la póliza cuesta $500, pero el gobierno le va a ayudar con este pago en forma de crédito tributario. Entonces, le vamos a dar, si califica, estoy poniendo solamente un ejemplo, con $300 o $350 y usted paga los 150 restantes. Hay casos que pagan solo $50 al mes. Y reparía uh-huh. con aseguranza privada. Así que sí. No nos espantemos por un número que veamos de una mensualidad, porque veamos, eso va a estar subsidiado o va a estar apoyándole el programa del gobierno para que usted pague lo que va a poder pagar. Familias, esperamos que eso le haya servido a Ambeli y a quien nos escucha. Vamos a pasar al episodio de la familia Estrada, que creo que también hay uno de los puntos que no sé si está todo en lo correcto. Escuchemos. Ahora, un episodio más de la familia Estrada. Hola, comadre. Fíjese que me siento mal. Creo que tengo diabetes. Fui a la clínica general y por una consulta casi me sacan un ojo de la cara. ¿Usted cree? Necesito agarrar una aseguranza. ¿Y por qué no la agarra? Hay muchos lugares que ofrecen buenos programas y servicios. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Eso es como aseguranza de carro? Necesito algo rápido, pero no tengo mucho dinero. Pues yo he escuchado que hay personas que califican para recibir ayuda del gobierno, algo así como el Obamacare. ¿Y qué es eso, comadre? Comadre, váyase a la internet y busque información. Escriba Obamacare.com. Pero yo no sé cómo usar la computadora. ¿Sabe de un teléfono el cual pueda llamar para más información? Sí, cuando yo apliqué para el Obamacare, apunté el número y también le puedo ayudar para aplicar al Obamacare. Pues es mandatorio tener seguro médico. Digo, comadre, si no la multan. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Sí, aquí estamos. ¿Qué les parece esa novelita? ¿Es cierto lo que está diciendo aquí estas comadres? Sí. ¿Damaris Caro? Sí, muy cierto. Si me permite, me gustaría otra vez dar los números telefónicos. Le iba a sugerir, por favor. El de Cobre, California, directamente en español, el 1-800-300-0213. Mi número, si desean más información, en los condados de Sonoma y Marin, en el 707-285-2993. Las clínicas comunitarias de Marin, al 415-755-2586. Servicios humanos de Marin, el 415-473-3400. Y para los residentes de West Marin, a la clínica de West Marin, Coastal Health Alliance, al 415-787-1104. Y en Sonoma County pueden llamar al Departamento de Salud Pública al 707-565-6583. Gracias. Fabuloso. No, fabuloso, fabuloso. Verónica Vences, esa última parte que dice, no, que si te multan si no tienes aseguranza, ¿es cierto? Sí, sí es cierto. Vimos este año el primer comienzo de esas multas, hasta un punto donde abrieron la... extendieron la inscripción abierta por haber una gente que se dio cuenta de que ahora iban a recibir las multas. Es importante también poner atención que esa multa llega al próximo año. Entonces, ¿cómo se basa en esta multa? Es que por decirlo, si yo hoy voy a inscribirme para cobertura médica y por parte ya sea de Cover California o Medical, vamos a proyectar mis ingresos para este año, para el 2015. Anticipando. Entonces es muy importante poder predecir más o menos lo que piensan ganar. Ya sea que mucha de la comunidad también ve que su ingreso fluye. Fluctúa, sube y baja, exacto, según cómo están las cosas. Las chambitas no. Sí, no y muchos de los trabajos son en agricultura o la industria turística. Entonces eso cambia mucho. Pero a fin de año, cuando hagan los impuestos, va a ser cuando se van a dar cuenta si van a recibir la multa o no. Muy bien. ¿Damaris Caro? Sí, también es importante saber que la multa está subiendo cada año. Uh-huh. Fue el 1%, ahora va a ser el 2% para este año, el próximo 2.5% del sueldo. No lo dejemos para luego. Si alguien, exacto, no lo ha hecho, digamos porque pensaba que no calificaba, creo que ya no es el periodo de inscripción, pero todavía se puede hacer algo. ¿Qué se puede hacer ahorita, en cualquier momento, A través de Cobre California, la ayuda siempre se da a través del periodo de inscripción abierto, pero ahora tenemos periodo para inscripción para casos especiales. Y algunos casos especiales que tenemos, por ejemplo, sería si se casaron, si tienen un bebé, si cumplieron 26 años, si ya quieren tener su propia cobertura de salud, se cambiaron de estado. También entonces, si perdieron el trabajo. Si perdieron el trabajo, la cobertura de salud, entonces es un caso especial y pueden inscribirse aún ahora que ya pasó la inscripción abierta. Fabuloso, nunca es tarde si la dicha es buena. Familia, estamos hablando sobre servicios y seguros de salud. El número es 415-455-0102 y ya tenemos lista en la línea 5 a Roxana. Gracias por esperar, Roxana. ¿Cómo podemos servirle? Hola, mucho gusto. Bien, bienvenida. Hola. Gracias por participar. Okay, solamente quería comentar sobre seguros médicos. También fue muy interesante ver cómo es que la comunidad, por ejemplo, la comunidad latina o las personas que aún no tienen seguro médico, cómo es que ellos informan de los servicios que están disponibles o las coberturas que están disponibles para ellos. No sé si pueden... Qué buen punto. Así que, ¿dónde enterarnos y en quién confiar? Sabemos que como esto se convirtió en una cuestión política y partidista, hay muchos rumores que no son ciertos, hay quien nada más está recalcando las fallas o las faltas de este programa y no se puede creer todo lo que se escucha. Escuchemos de fuentes fiables, como nuestras panelistas aquí. ¿Empieza Verónica Vences? Sí, claro. Creo que el primer paso sería yendo al... si tienen acceso a la computadora, sería covercalifornia.com. Dash español. Español. Ahí pueden encontrar la información, ahora sí que reglas, pero también va a tener información de lugares locales donde pueden ir a hablar con alguien. Entonces, por decirlo, la luz es una identidad contratada por Cover California. Si alguien fuera a ese a Cover California, dijera yo vivo en el Valle de Sonoma, ¿a dónde puedo ir a agarrar más información personal? Entonces le daría la información de la luz. Igual alguien viviendo en otro lugar del estado pudiera hacer lo mismo y encontrar a alguien confiable localmente. Y en la luz encontraría su dulce voz y su amable cara. Sí, y en Redwood encontraría a Damaris Carlos. Y así tienen ustedes sus colegas como de delegados y delegados. Sitio. Entonces ahí encuentran ayuda de consejeros certificados de inscripción que los pueden ayudar. Como decía Verónica, oficial. Lo buscan en la página en internet, covercalifornia.com español, y buscan ayuda local, ubican el código postal o la dirección donde están y pueden encontrar la ayuda que ellos quieren. Y si no se defiende muy bien todavía con los aparatos, pregúntele a sus hijos adolescentes que ellos le pueden ayudar. Por cierto, en las bibliotecas públicas también tenemos asistentes con todo esto. Seguros de salud, servicios de salud, todos tenemos cuerpos. Nos podemos lastimar, nos podemos enfermar. Aprovechar lo que tenemos acceso. Infórmese llamando al 415-455-0102. Antes de la siguiente llamadita, pongamos unas guías sobre el tema de hoy. Tome nota. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías sobre el tema de hoy. Infórmese sobre las leyes federales que ofrecen cobertura de salud para chicos y grandes. Oriéntese mediante fuentes fiables, comenzando por la clínica de salud de su comunidad. Prepárese también alistando papeles que comprueben dónde viven y los ingresos familiares. Recuerde, las P's, del prevenir, preguntar y pedir. Prevenir enfermedades con vacunas, vitaminas y buenos hábitos de actividad y alimentación. Preguntar sobre sus opciones en cuanto a seguros de salud, tratamientos y medicamentos. Pedir orientación, información, segunda opinión y traducción. Claro que sí. Pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar son las P de la participación. Familias, hablando sobre seguros y servicios de salud, antes dicen que pensábamos que Medi-Cal era solamente para las personas ya de la tercera edad, ancianas o quizás personas con discapacidades o necesidades especiales. ¿Qué es esto de la expansión o el crecimiento de la Medi-Cal que puede beneficiarle a usted? ¿Damaris Caro? Con el programa de Cover California se ha logrado una expansión del programa Medi-Cal. Entonces, no está ya dirigido solamente a las personas mayores de 65 años o a las personas embarazadas o a personas que tienen a su cargo cuidado de niños. Se ha expandido también a las personas adultas desde los 19 a los 64 años y todo otra vez siempre basado en el ingreso, anual. En la economía de su hogar, porque sabemos que cuesta, es caro vivir en este país, así que el seguro de salud debe ser algo que todos tengamos acceso a ellos según nuestra habilidad de pagarlo. Y también residentes legales. Antes no calificaban, tenían que ser ciudadanos. Ahora los residentes legales, no importa si tuvieron su residencia hoy día, la recibieron hoy día, pueden calificar para médica. Esta es otra expansión que me recuerda estos otros testimonios que tenemos aquí. Escuchemos que sí se puede. Si usted digo, no califico, no, yo no puedo. Escuchemos, eso pensaban ellos. Raúl, hola Fernando, ¿qué onda? ¿Cómo está la familia? Bien, ahorita voy a verlos, hace dos semanas que no los veo. Andaba en... Otra de tus conquistas seguramente, te conozco. Andaba en otro pueblo, trabajando en la cosecha. Yo trabajo duro, compadre, ¿no puedo darme un gustito? Ay, compadre, oye, ¿ya te hiciste la prueba? ¿Prueba? La prueba del SIDA, no te hagas, yo ya me la hice y eso que no ando de Don Juan por ahí, Ay, es que... Es que nada. ¿Y si sale positivo? Pues lo sabes de una vez. Y hay tratamiento. ¿Y qué van a decir? La prueba es confidencial. Y además, ¿qué importa lo que piense la gente? Lo que importa es que tú sabes la realidad de tu vida, de tu salud. saber es mejor. Hazte la prueba llamando al 415-457-2002. Es el 415-457-2002. Es gratis, rápida y muy simple. Te dan los resultados en 20 minutos y no les importa si tienes papeles o no. Ven, y ese no era el que estaba buscando, pero ese también aplica, porque el VIH, que nos puede infectar a todos si no tomamos las precauciones, es otra de las condiciones preexistentes que a veces cerraba una puerta para buscar la atención de salud tan importante, porque ahora sí hay medicinas que ayudan y que se puede vivir una buena vida. Así que sin miedo, hagámonos la prueba. Es parte del cuidado preventivo y de intervención temprana que las aseguranzas del presente nos pueden ayudar. Así que, familias, estamos hablando de servicios y seguros de salud. ¿Quieren decir algo al respecto las invitadas? Verónica Vences. Sí, claro. Quiero agregar lo que estaba diciendo Damaris de la expansión de Medical. Yo antes trabajaba como trabajador de elegibilidad en el condado de Sonoma. Entonces, sé que muchas veces en los años pasados negábamos por condiciones de no tener conexión a Medical. Y ahora, si en el pasado, lo que quiero decir es que si en el pasado los han negado y ya tiene un año desde que comenzó el Affordable Care Act, que no han tratado de aplicar para Medical, háganlo, porque esas reglas ya han cambiado. Entonces, sí se ha expandido. Ahora, como dijo Damaris, ya no necesita tener niños a su cargo, tener más de 65 años, y también el nivel de ingreso ya subió del 33% del nivel de pobreza al 138%. Del 133 al 138. Así que no hay que estar en verdad pasando hambre para calificar. Probablemente, sobre todo en familias más numerosas como las nuestras y con ingresos que fluctúan, pudiera calificar. Damaris, ¿cuál? Los niños califican hasta un ingreso para Medical de 266% de pobreza. Significa que es más extendido para los niños. Y repetimos, todo niño y joven califica a un seguro u a otro, no importa dónde haya nacido, sus situaciones, sus circunstancias, todo niño y adolescente necesita y merece su seguro de salud. Si no es Medical, es otro. Familias, estamos hablando sobre los seguros y servicios de salud. Tiene interrogantes, inquietudes. La llamada es 415-455-0102. La doctora Lisa nos inspira que sí lo hagamos. Le saluda la doctora Lisa. La nueva ley de salud firmada por el presidente Obama en el 2010 tendrá un impacto muy positivo para nuestra comunidad. La nueva ley de salud garantiza que la gran mayoría de familias latinas tendrá seguro médico y acceso a los doctores y hospitales de California. Familias de bajos ingresos podrán obtener seguro a un costo mínimo y familias con ingresos anuales menores a $80,000 recibirán ayuda económica del gobierno para financiar un seguro de calidad. La nueva ley también financiará programas comunitarios para prevenir enfermedades crónicas como los ataques cardíacos, el cáncer y la diabetes. Estos programas promoverán un estilo de vida saludable con énfasis en actividades físicas y dieta nutricional para los niños y jóvenes. La nueva ley de salud es histórica. Cuando se implemente en el 2014, será una bendición para millones de familias latinas. De eso no hay duda. Y ya se está implementando. Está implementándose, está en acción, nos aplica a todos los que vivimos en el estado de California y en el país de los Estados Unidos. Sabemos que hay algunos boricuas que nos escuchan desde la isla. Esperemos que también estén beneficiándose, aplicando lo que aplique de este tema. Pues sabemos que estamos todos en la misma, dice Verónica Vences. Familias, estamos hablando de servicios y seguros de salud. Si tiene llamadas, 415-455-0102. De eso que dijo la doctora Lisa, ¿algo que clarificar o estamos todos de acuerdo? De acuerdo, todos escuchó que era lo que el proceso que ahora estamos pasando de acostumbrarnos a través de este seguro médico, ¿verdad? Acostumbrarnos, y es un proceso de ajuste, de hacer unos cambios en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos, empezar algo nuevo, y en verdad es excitante. La mayor parte de los que trabajamos con la clase trabajadora ve esto como una gran paso para que nuestra gente esté más sana y fuerte. Qué duro que trabaja. Recordar que ahora la ley obliga a tener servicios de salud. Y también recordar a la comunidad oyente de que si no califican por cuestiones migratorias y no son residentes, no tienen por qué pagar el impuesto. Entonces, el impuesto es solamente para las personas que califican y que tienen la ventaja de inscribirse a un seguro de salud, pero no lo hacen. Así que hay personas no documentadas que, claro, llegan sus impuestos con el ITIN, aunque no tengan seguro, les va a llegar una multa, pero no la tienen que pagar. No, si ellos no tienen el acceso al seguro de salud, entonces no tienen por qué pagar una multa. Ahora, si hablamos del caso de familias inmigrantes mixtas, en donde los padres, por ejemplo, no tienen documentos legales y los niños sí, entonces los niños sí tienen que estar inscritos por un programa de salud. Medical es un programa de salud, entonces no les cobrarían la multa. Fabuloso, ahora está más claro. Ve que esto es un poquito complicado, pero es cuestión de prestar atención y preguntarle a quien sabe. ¿Añadiría algo, Verónica Vences? No, solo que todas las personas que estén interesadas, de verdad que busquen una organización local que les pueda explicar, porque sí es algo confuso, y que es mejor hablarlo en persona y ver la situación de cada quien. Como dijo Damaris, hay muchas familias que son mixtas. Entonces, en esa situación, ¿qué es lo que aplica? Qué es lo que no, por eso es que también hay personas que son certificadas y le ayudan a inscribirse a estos programas de, ya sea por Cover California o por Medical. Entonces, encontrar una organización o un lugar local que le pueda ayudar paso por paso. Exacto, paso por paso, quien lo conoce, a quien usted conoce y confía. ¿Repite el número de la luz? Sí, claro. Ahí estamos, es el 707-938-5131 y estoy yo, su servidora Verónica Vences. Pero también tenemos un equipo, está Adriana Jacinto, ella es nuestra advocate, que le puede ayudar, y estamos en proceso también de buscar a otra tercera persona. Fabuloso. Entonces, así que el que tiene padrino se bautiza. A veces nos hacen falta estos que hacen la abogacía, los representantes con nosotros, como mencioné, Marín, a Florencia Parada, no hay quien le diga un no. Ella busca la manera y le encuentra lo que usted ocupa. Familia, hablando de servicios y seguros de salud, este es el tema de hoy. Recibimos llamadas en el 415-455-0102. Pausamos para el calendario comunitario. ¿Qué hacer por la salud de nuestras familias en estos días? El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Ya empezó la plática del canal Welcome Center. Artes y artesanías, alimentos y entretenimiento. Todos los domingos de 10 a 5 en el estacionamiento del recinto de salud y bienestar de Marín en el canal. Para reservar espacio, llame al 415-526-2486. Niñas, muchachas y mamás, participen en el grupo para chicas saludables. Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, servicios y servicios gratis. Jueves a las 5:15 en San Rafael. Llame a Ángela Arenas al 415-225-0915. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Y esto le aplica a usted si nos está escuchando miércoles en la mañana. Hablando sobre cómo conseguir y sacarle provecho a los seguros de salud disponibles para nuestras familias ahora y según se va implementando la ley que sigue creciendo los ofrecimientos, aquí estoy con las panelistas certificadas en ayudar a inscribir, a matricular a las personas, Verónica Vences, de La Luz en Sonoma, y nuestra querida Damaris Caro, de Redwood Health Community. Maravilloso. Estamos hablando, no sé si la llamadita que está lista de Mónica. Si no es así, lo que estábamos hablando durante la pausa es importante. Hay que tener cuidado con comparar y asumir. Fulanito le dijeron esto, pues a mí también así. Verónica, Damaris. Sí, es importante recordar que cada caso es diferente. Cada familia tiene situaciones diferentes y por eso estamos los consejeros certificados para ayudarlos a explicarles en su caso específico y a qué plan de salud le convendría más a su familia. Exacto. Igualmente a veces comparamos las experiencias de otros. No, a este le fue mal allá. Cada persona y su caso es particular. A veces las malas reputaciones o las buenas reputaciones son basadas en incidentes aislados y queremos tener nuestra propia experiencia. Damaris Carr. Acabo de recordar un caso. Un amigo le dijo a otro, pues yo fui a obtener seguro con Cover California y a mí me cobran $3 al mes, que es cierto, porque esta persona tenía en su familia dos integrantes más y él era el proveedor de la familia y sus ingresos calificaban para esa ayuda. Wow, $3. Entonces esta persona dijo, pues yo quiero lo mismo, fue a aplicar, pero su situación era diferente, solamente habían dos miembros en la familia, sus ingresos eran mucho más altos y calificaba para otro tipo de plan. Entonces es importante no confundirnos con esos detalles porque cada caso es diferente, es individual. A veces nos antojamos de lo que tiene el otro cuando nos damos cuenta, bueno, el otro se lo compró, lo sudó, lo estudió en su casa y en su caso lo ajustamos. Tenemos otra llamadita pendiente, Marlene en la línea 5 parece que está lista. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Marlene. ¿Cómo podemos servirle? Sí. Hello. Sí, bienvenida, está al aire. Comentario, consejo, consulta. ¿Cómo le servimos? Marlene. Hi. Yes, I'm here. Okay. How can we help you? Oh, she said you're going to go talk to me about health insurance. Correct. We've been talking about it in Spanish. Let's see, what do you need? Excuse me? What do you need? Do you have a question about health insurance? No, I don't have a question. She says you're going to go ask me some questions. Okay. Si tiene preguntas sobre seguros de salud, en inglés o en español, aquí les ayudamos. Nuestras panelistas son bilingües. Do you speak in English or only Spanish? Yes. We'll respond to you in English, but we don't understand your question. Okay. And I'd be happy to talk to her offline also. Maybe it's a particular situational question. So if she wants to wait about 5 minutes, or we can take down her phone number and I can call her back also. Marlene, did you give your number to Monica, the producer? Yes. Great. So we will call you off the air in English with more time. We've been spending this time on the air. KBBF is a bilingual radio station. This show tends to be in Spanish. Así que estoy traduciendo lo que le dijimos. La señora Marlene la vamos a llamar fuera del aire con calmita. Thank you. Congratulations for calling and asking. That's what it's all about. Si preguntamos, si pedimos y nos animamos a buscar la ayuda, podemos conseguir esos conectes que nos pueden salvar la vida, aclarar la mente, como lo hicieron estos compadres que ahora sí los tenemos listos. Escuchemos. Ella es todo en mi vida. Todo lo hago alrededor de ella. Ahora que tengo un plan de salud con Cover California, estoy más tranquila y feliz. Encuentra ayuda gratis en persona o inscríbete en covertea.com/español. Antes de Cover California, apliqué para otro seguro médico, pero era altísimo el costo. Ahora tenemos un seguro accesible que podemos pagar. Ese es el bill que no me importa pagar cada mes. Encuentra ayuda gratis en persona o inscríbete en covertea.com/español. Antes de tener cobertura, los costos de la aseguranza eran altísimos. Ahora que todos estamos cubiertos con Cover California, tenemos un plan. ¿Ya tienes tu plan de salud? Encuentra ayuda gratis, confidencial y en persona en covertca.com/español. Estamos hablando sobre servicios y seguros y salud para usted y los suyos. El que busca, encuentra. Nuestras panelistas, Verónica Vences y Damaris Caros, están respondiendo llamadas, clarificando mitos, corrigiendo malentendidos sobre lo que es cierto y lo que no es cierto sobre el Obamacare, Affordable Care Act, aseguranzas de medical, privadas y demás. Cada cabeza es un mundo, así que cuidado con comparar, pero ¿dónde podemos ir para más información? Repitamos el número y el web. ¿Damaris Caro? El número es el 1-800-300-0213 para servicios en español y la página web es covercalifornia.com/español. Perfecto. Tenemos aquí ya también al micrófono a nuestra productora, Mónica. Mónica Hurtado, sabemos que usted tiene como joven y estudiante ya por licenciarse como psicóloga, tiene experiencias tanto personales como profesionales con esto de los servicios y seguros de salud. Le pasamos el micrófono. Sí, Buenos días para todos. Primeramente quería agradecerle a nuestras invitadas hoy por venir y a la doctora Marisol por la invitación de nuevo. Sí, quería compartir un poquito de mi experiencia en recibir cobertura médica. Creo que puede ser muy, muy complejo. E incluso yo me pasé, por experiencia propia, me pasé meses, quizás años, sin seguro médico. Por pura desidia, se puede decir, porque dice uno, ay, tanto papeleo, en realidad soy joven, no me enfermo, voy a estar bien. Y resulta que un strep throat, cualquier cosa que de repente le dé a uno, y pues tiene uno que ir a veces al hospital y el cobro es demasiado, especialmente como estudiante con tantos gastos y deudas académicas. Entonces, la verdad que sale más caro a la larga no tener seguro médico cuando hay acceso, y a veces es por flojera. Entonces, de veras que hay que tomar tiempo, ¿verdad? Hay que tomar tiempo de ir y acudir a los servicios que uno necesita. Lo bueno es que hay muchos centros de comunidad que uno se puede informar, incluso familiares que tienen esta información. No hay que tener pena. Hay que pedir los servicios que se necesitan, especialmente para los niños y los hijos pequeños, ¿verdad? Que realmente muy, muy difícil estar sin seguro médico, ya que los pequeñitos, a veces estando cerca de tantos niños y niñitas en la escuela, las probabilidades de las enfermedades que se pasen, ya sea la gripe o cualquier cosa, son más probables. Entonces hay que mantener todas estas cosas al tanto y en realidad tomar el tiempo para hacer las preguntas necesarias, acudir a los servicios necesarios y tomar el tiempo de sentarse y llenar estas formas y esperar a recibir a la aseguranza que uno necesita, y de verdad dormir un poquito más en paz, ¿verdad? Porque cualquier gripe, cualquier strep throat, necesita uno antibióticos para curarse pronto y seguir energetizado, trabajando. Una visita y gratis, ¿verdad? Ya cuando uno tiene aseguranza médica, le quita uno un peso de encima muy grande. Entonces, quiero animar a todas las personas, aquellas que estén escuchándonos, que no tienen seguro médico, de informarse, tomar ese tiempo, porque la salud es primordial, y sin la salud no se puede hacer nada. Uy, muy buen dicho, y gracias por atreverse a dar el testimonio personal también. Esto nos pasa a todos, sí. Ciertamente. Mencionó la parte de los jóvenes, se creen invulnerables, no me pasa nada, estoy muy fuerte. Sí. O sea, decimos, no, mis niños lo tienen, yo no importo, no, por sus niños es que usted tiene que cuidarse como adulto, porque sin usted ellos no pueden. Verónica Vences. Sí, el año pasado hicieron un estudio específicamente para estudiantes del colegio, donde encontraron que era mejor que se inscribieran a cobertura que a pagar la fianza o la multa. Entonces, al último, eso sí fue el año pasado. Para animar a estos jóvenes, ¿verdad? Que uno sí dice, tiene la mentalidad que va a vivir uno para el resto de años, ¿verdad? O décadas. Los invencibles. Invulnerables. Sí, pero el costo puede ser bajo y el beneficio muy alto. Qué buen punto. Así que la multa le puede costar más que la mensualidad del aseguro. Y también quizá no se enferme, pero se accidenta. Cualquiera se puede accidentar, de Maris. Claro. Justamente sobre eso también quería, lo acabo de recordar, mencionar sobre los seguros catastróficos que se ofrece también para las personas hasta los 30 años, para los jóvenes invencibles que piensan que nunca van a tener algún evento. Sí. Entonces puede ocurrir un accidente, uno nunca sabe. Uh-huh. Y para estas personas que no van al médico con frecuencia, que no se enferman mucho y que piensan que no necesitan un seguro, existen este tipo de seguros. Y hablando de eso, digamos que después la persona sobrevive, pero ocupa medicamentos, o ocupa terapia física, o ocupa terapia psicológica, ocupa terapia ocupacional, quizás queda deshabilitado. ¿Todos esos tipos de seguimiento es parte de lo que el seguro le puede ayudar a encarar? ¿La acompaña Verónica Vences? Sí, en mi experiencia eso va a depender mucho del tipo de cobertura, el plan más bien de aseguranza que hayan escogido. Entonces ahí es donde Damaris explicaba los cuatro niveles. Uh-huh. Y el más alto tiene un premium o una prima más alta, pero en ocasiones como las que estaba explicando, le cubre más. O sea, que da más paz mental. Si puede pagar un poquito más, tiene más seguridad. En caso de que le pase lo peor, va a tener todos los hierros, como decimos. ¿Mónica Hurtado? Sí, incluso ahorita estoy acordándome también de una experiencia de un amigo que tuvo, su hermano se accidentó y desafortunadamente no había renovado su contrato con, me parece, Obamacare. Se le acababa de terminar, tenía 7 días que se terminaron, y por desidia, porque no hizo el caso de seguir con eso, dijo, ahorita lo hago, se accidentó, quedó en coma por 3 semanas, y en realidad fue, yo escuché y vi qué tan doloroso fue para la familia tener que estar batallando con conseguir aseguranza médica para él, para mantenerlo en una de las de los servicios médicos más costosos, ¿verdad? Entonces y en ese momento con la angustia y demás, es una preocupación más meterse en eso, y empiezan a llegar esas cuentas costosísimas, porque el cuidado de salud en este país es muy caro. La paz mental es uno de los beneficios principales. Damaris Caro, ya estamos casi cerrando. Para recordarles entonces que es necesario renovar el seguro a través de California todos los años. Anualmente se tiene que renovar el seguro. ¿Le enviamos recordatorio a uno? Sí, y tienen que renovarlo, igual con el caso de Medical, se tiene que renovar todos los años. Uh-huh. Entonces, es muy importante que recuerden cuándo se inscribieron y cuándo también tienen que renovarlo. Se les envía recordatorios, pero hay que estar al tanto y no ser dejados. Es una responsabilidad personal. Ciertamente es como el que maneja y no tiene aseguranza. Uno se asusta y es más sin importante choque. Porque uh-huh. es nuestra persona, es un seguro médico. Uh-huh. Yes. El carro se repone, nuestra vida ya no. Y quería también hacer énfasis en que ahora se puede obtener el seguro médico. Y hay que utilizarlo, hay que cuidarnos, hay que ir al doctor, hacer un seguimiento, prevención, y luego renovarlo. Eso, así estamos sonriendo todas, asintiendo. Señoras, los mamogramas y los paponicolaos regularmente vale la pena. Señores, el de la próstata y todas las pruebas según su edad que les recomienden hacerlos. Prevención es una onza más que después el costo. Mejor prevenir que tener que remediar. Verónica Vences. Exactamente. Eso es lo que quería yo también poner énfasis en. Creo que la multa nos va a llevar a correr estas aseguranzas, seguros médicos, pero el próximo paso es utilizarlo. Entonces, hay que recordar eso. Sacarle provecho. Si ya lo estamos pagando, usarlo. Familias, estamos hablando de cómo cuidarnos y mantenernos seguros. Muchísimas gracias por su atención. Recordemos, quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Les invitamos a seguirnos por la página cuerpocorazoncomunidad.org, acompañarnos en las clases para padres, terapias de grupos, caminatas, yoga, zumbas y eventos, a leer nuestras columnas en La Voz, Impulso News, nuestros aliados en los medios de comunicación. Y al despedirnos le agradecemos a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, gracias. A Mónica Hurtado en el teléfono y la producción, gracias. Gracias al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y a la buena gente de las estaciones KBDF, KWMR, WIPR. A nuestras invitadas, gracias, Damaris Caro, Verónica Vences, y a ustedes, familias, quienes al informarse, inscribirse e invitar a otros a hacer lo mismo, se aseguran de que nuestra gente esté segura sobre sus opciones de aseguranza y servicios de salud. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana, la misma vez, a la misma hora, donde hablaremos sobre primeros auxilios, tanto físicos como mentales. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y... ¡sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad.